fue, bendito se me fue. Va a volver pa' atrás, qué bueno. Se me fue, bendita se me fue. Se me fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York. Se me fue, bendito, bendito ese señor. Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York. Y volverá, porque allá en Nueva York ella no va a encontrar ninguno como yo. Qué cosa, se me fue, bendita se me fue. Se me fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York. Se le fue, bendito ese señor. Se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York. Deja ese diablo. Sufrirá tan sola y con tanto frío. Sola y con frío. ¿Y qué tú me dices de Toñito el Chillo que está por ahí? Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Y mira, sola pasará toda la noche y en vela. Vela, vela, tiburón ese que está rondando por ahí, igual que yo. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Pero que deja ese diablo, te repito.